Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo Elche en Punta, en marcha ya en este martes 19 de mayo. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esta es la radio que hace afición, Teleelche en Radio Marca, a través del 101.4. Vamos ya por titulares. Buenas tardes. Comienza la primera fase de la ampliación de capital. A partir de mañana ya se podrán suscribir acciones. El objetivo de la operación es recaudar 7 millones de euros mediante la venta de acciones. 2 millones los aportaría la afición, 2,5 mediante apoyo empresarial y los 2,5 restantes el propio Juan Anguís. La libertad de Escribá tiene precio, 1 millón de euros. El contrato del técnico, que expira dentro de 2 años, incluye una cláusula de penalización de 1 millón de euros por incumplimiento del mismo. Para el Consejo de Administración no hay debate. Entienden que Fran Escribá es la piedra angular del proyecto de la próxima temporada. Otro nombre propio, el de Jonatas de Jesús. El Elche quiere comprar el 50% de los derechos de Jonatas. La entidad franquiverde está dispuesta a hacer un esfuerzo para sacar beneficio de su marcha. Debería pagar 500.000 euros pendientes de sucesión y 1,5 millones por la mitad de sus derechos. Recordemos que la cláusula de rescisión sería de 20 millones de euros. Y según el club, esta semana queda solucionado el tema de Hacienda. Se ha reunido el presidente y uno de los consejeros ayer en Madrid para solucionar el tema. E insisto, por lo que nos cuenta el club, se ha utilizado el aval de 5 millones de euros para pagar a Hacienda y esta semana se comunicará. En teoría será el juez único de lo social el que resolverá este expediente, que está abierto. En el club tienen buenas vibraciones por lo acordado con Hacienda y con la Liga. Otra cosa distinta es conseguir que la Liga permita fichajes al Elche. Ahora mismo esa sanción es firme y, aunque no es oficial, parece difícil que pueda regatearla el club. Bueno, pues serán los argumentos que trataremos hoy con nombres propios como el de Jonatas, el de Fran Escribá, esa ampliación de capital de 7 millones de euros y el tema de Hacienda y Seguridad Social junto con el de la Liga. En una semana en la que el equipo mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el último partido de Liga ya intrascendente contra el Levante, intrascendente para ambas escuadras, por eso el partido se ha adelantado un par de horas a las 4:30 de la tarde el próximo sábado en el Ciudad de Valencia. Pues abro escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y con todos nuestros colaboradores y entramos ya con noticias y protagonistas. Si te dicen Cristóbal Colón, piensas, el hombre que descubrió América. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche que consume muy poco. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por su eficiencia, aunque también podría serlo por su espacio interior o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.800 euros. Con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Lambida incluido. ¡Ole, tigre! Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elizabeth Florisán. Una persona muy humana, sencilla y noble. Escucharía al pueblo. Yo quiero una ciudad donde las personas sientan que su ayuntamiento les escucha y que está para ayudarles. Carlos González, el cambio que necesita Elche. Vota Partido Socialista. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a abordar los temas. Tenemos los institucionales, con esa ampliación de capital que ya está en marcha. A partir de mañana se podrán comprar acciones. Y con los deportivos, nombres propios. Sin duda, el de Jonathan sigue retumbando después de anunciar esa marcha y esa despedida ante la afición. Y también el futuro de Fran Escriba, que se entiende como, pues, insisto, la base, los cimientos para construir el nuevo Elche la próxima temporada y también con la continuidad de Víctor Horta. Vamos a empezar por Jonatas. Es, yo creo que los primeros capítulos que vamos a contar de esta historia. Pero no sé si por suerte, por desgracia, vamos a tener bastantes más. Hombre, yo creo que por suerte, ¿no? Que empecemos a hablar ya de estas cosas a nivel de fútbol, más que de despachos, está bien. Ya veis que hoy tenemos equilibrado el programa, ¿no? 50% vamos a hablar de temas futbolísticos y 50% de temas administrativos. Evidentemente, la noticia que más ganas tenemos de dar es el que el Elche ya no corre riesgo de descenso en los despachos. Ahora mismo corre todavía dos riesgos. Hasta que el club no anuncie que ha pagado Hacienda, corremos el riesgo de la expulsión de la Liga, es decir, descenso a Segunda B, y también el riesgo, mientras no pagues los sueldos atrasados, las nóminas a los futbolistas, el riesgo de que la Liga te descienda a Segunda. Por tanto, hay dos riesgos ahí, que aunque el club dice que está todo muy controlado y que está todo prácticamente solucionado, al menos el pago a Hacienda, hasta que el club no anuncie o lo haga la Liga que el Elche va a seguir en Primera División como se ha ganado en el campo, no seré yo quien lo anuncie. En este mundo no puedes poner la mano en el fuego, diría que casi ni por tu padre, y menos en el mundo del fútbol. Una cosa son las intenciones y otras las realidades. Es cierto, y lo hemos dicho, que se ve a un presidente muy confiado de todas las gestiones que está haciendo. Y está claro que hablando se entiende la gente y sobre todo pagando. En fútbol, pagando las deudas se entiende mucho la gente. Pero hasta que no tengamos constancia de que se ha pagado, no lo podremos anunciar. A nivel deportivo, vamos primero con lo deportivo. El Elche, y os voy a contar un poco la historia, la intrahistoria del tema Jonatas. El tema Jonatas que se precipita la semana pasada, cuando el club, sobre todo el presidente, se reúne con su representante Mino Raiola. El avispado representante de Jonatas primero aconseja a su pupilo de que para meter presión es bueno despedirse ya. y hacerlo en el partido ante su afición. No le vamos a discutir para nada la calidad, los goles, la importancia que ha tenido Jonatas esta temporada en el Elche. Sí sería discutible el momento de la despedida. Yo creo que ahí se precipita, posiblemente aconsejado por su representante. Yo creo que mal aconsejado, porque se podía haber despedido la semana que viene tras el último partido. Lo que pasa es que yo creo que él ya quería terminar, y no. Jonatas, tienes un contrato y hasta que no termine el último partido y los entrenamientos, por mucho que no juegues en Valencia, yo creo que tienes que seguir entrenando y estar con el grupo como el resto de futbolistas, pues si no, esto sería la ley de la selva. El representante quiere forzar la máquina con el argumento de que el club no ha pagado de los 500.000 euros de la cesión los primeros 125.000 que expiraba en marzo la fecha límite. El club, desde luego, se va a mantener firme. Y aquí es donde vamos a ver la firmeza de este nuevo Consejo de Administración y de Juan Anguís. No pueden dejar pasar por alto el tema Jonatas. En absoluto. Todo lo contrario. A Jonatas le deseamos lo mejor, pero al Elche también. Y si tengo que decidir entre Jonatas y el Elche, me quedo con el Elche. Por tanto, el Elche lo que tiene que hacer es valer sus derechos. Y lo primero, por mucho que Jonatas esté en su derecho de querer mejorar, que lo entiendo perfectamente, en su futuro y en un club de más empaque, el Elche tiene que mirar por sus intereses. Igual que Jonatas ha mirado por los suyos y se ha despedido sin que el club lo supiese o se lo esperase, el Elche ahora tiene que maniobrar. Primero, tiene que decir públicamente que Jonatas es intransferible, porque tiene un año más de contrato, de cesión concretamente. Por supuesto, tiene que hacer frente al pago, para hacerse con los derechos de ese 50%. Y tiene que declararlo intransferible. Primero, porque deportivamente es vital que se quede. Y segundo, porque si se quiere marchar, y ya sé que si un futbolista se quiere marchar, al final se marcha, pues que pase por caja quien quiera a Jonatas. Evidentemente, para eso hay que hacer los deberes. Y hay que pagar lo que se debe. La cesión, más el 1,5 millones, al Maga Sport, es decir, al club del representante, para hacerte con el 50% de los derechos. Una vez hecho esto, y siempre dejando claro que no quieres desprenderte de Jonatas, y mucho menos si tienes condicionado el futuro a posibles no fichajes, una vez que tienes hecho esto, ya que venga quien quiera a negociar contigo. Pero está claro que Jonatas es del Elche Club de Fútbol, mientras no se demuestre lo contrario. Luego está el asunto de... Una vez que llegue un traspaso o se pague la cláusula de rescisión, está el asunto de Ventos Pechina. Que el propio Juan Anguís dejó claro que hay que resolverlo cuanto antes. Claro, este podría ser el momento ideal. Me imagino que Ventos Pechina en este momento huele dinero y dirá, vale, vamos a resolverlo o no lo resolvamos y para mí la mitad. Eso está firmado. Y hay que intentar erradicar ese contrato cuanto antes. Pero por la vía legal, llegando a un acuerdo. Que en su momento el Elche se benefició con este contrato. Sí, 800.000 euros. Entonces parecían una maravilla. Luego se está viendo que, evidentemente, ese contrato es lesivo para los derechos y para, sobre todo, los intereses económicos del club. Pero bueno, vamos a ver el proceder, insisto, del nuevo presidente, que tiene mucho que decir, precisamente, en ese... intento de llegar a un acuerdo con esta empresa de la que él llegó a ser partícipe, luego dejó de ser uno de los consejeros del club, perdón, consejeros de la empresa, y ahora, bueno, tiene una buena amistad, que además él lo ha reconocido, es su amigo Basilio, el dueño de esta empresa, para intentar llegar a una solución amistosa. Ya sabemos que las soluciones amistosas pasan por pagar un dinero. Pero es que es importante, estando en primera división, es importante solventar este tema. Pero sobre todo, el Elche no puede dejar salir a Jonatas así como así. Pero bueno, es que no lo entendería absolutamente nadie. Dejando claro que yo le deseo lo mejor a Jonatas, que ha sido el mejor delantero de los últimos tiempos en el Elche. El anterior que tuvimos bueno fue Jorge Molina, pero estamos hablando de segunda división. En primera división, un tío que te haya marcado 14 goles, tenemos que irnos a Finaroli, que marcó 16 hace 40 años. Por tanto, vamos a sentarnos a negociar. Pero nada de que te va gratis. Pero para eso el Elche tiene que hacer, insisto, los deberes. Bien, ¿qué decía el vicepresidente Paco Román en torno a la posible salida de Jonatas? Lo escuchamos. Lo que está claro es que si un jugador se quiere ir, se va a ir. Si él no quiere jugar en el Elche porque quiere jugar en otro equipo español europeo, él se va a ir. Entonces, si él tiene decidido que yo aquí no quiero jugar más porque quiero jugar en Liga Mayor, aunque sea dentro de nuestra liga, habrá que llegar a un acuerdo de su contrato. Pero eso ocurre aquí y en cualquier equipo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hacía muchísimos años que no nos encontrábamos con un jugador que tuviese tantas novias y también es nuevo, ¿no?, en este club. Nos ha tocado todo. Bueno, pues, insisto, es buena noticia. Si aquí nadie está diciendo que esto sea malo, si esto es buenísimo. Esto es que el Elche ha hecho los deberes, que Víctor Horta acertó de pleno, que el Elche le puede sacar una rentabilidad, pero vamos a ver si no somos unos pardillos y evidentemente le sacamos una rentabilidad. Pero lo primero que hay que decir es que es intransferible, que es que a nosotros es fundamental para nuestro proyecto. Y el que quiera que lo pague. No lo vamos a malvender, o en este caso tampoco a decir, no, como se quiere marchar, que se vaya. No, oiga, tú te quieres marchar, pero nosotros queremos que te quedes. Hombre, está más claro que el agua. Voy a rescatar un par de frases de Jonatas para que quede claro, porque alguno decía, no, pero es que lo ha dejado entrever. No lo ha dejado entrever. Muy claro que el domingo, frente al Athletic Bilbao, fue su partido de despedida. Sí. Minha última partida, estou feliz por tudo que eu passei aqui, por tudo, aficião, plantilha, grupo, todos os trabalhadores, eu tenho que agradecer a todos que eu tive uma temporada excepcional, graças a todos, graças à equipe, graças à plantilha e graças a este treinador, estou muito feliz e tudo que passei aqui, que eu tenho só a agradecer, tenho só o que vai estar sempre na minha vida e vai estar sempre dentro de meu coração, vou recordar sempre com alegria. Sim, pensava, porque não sei se tu estava dentro quando minha primeira entrevista, que eu falei que esta poderia ser a melhor temporada de minha carreira, e isto foi assim, foi... Eu penso que foi para não só para mim, mas para toda a equipe, para toda a plantilha, para todos os jogadores que eu tenho tido um orgulho muito grande de jogar com cada um jogador, com cada um jogador, mas jogador e pessoa excepcional que tens dentro de vestuário. Eu tenho só a agradecer a todos, Então agora eu quero descansar, quero a casa. Quer descansar a cabeça, quer descansar o corpo, porque o corpo já está pedindo, eu estou morto. Eu joguei essas três partidas bem, mas muito cansado, mas eu entrava em campo e dava sempre tudo, dava meu máximo. Estou feliz de encerrar este ciclo com Elche, mas vou a casa agora, não quero saber de nada mais, quero descansar a cabeça com minha família, com minha hija, e só isso. Não sei onde vou jogar, eu não quero pensar isto. Isto eu digo para meu representante, que ele vai resolver isto. E agora, como disse antes, quero só descansar a cabeça, quero curtir minha família, quero descansar meu corpo. E agora de futebol não quero pensar mais. Quero só pensar em minha família, quero pensar em todos, quero desfrutar ao máximo minha família, em Brasília. Sim, claro. Tanto como profissional e tanto como fora de campo. Eu melhorado tanto fora de campo. Eu aprendi tanto com esses jogadores, com essas pessoas que estão em volta, incluindo esta mulher fantástica que todos os dias estava com nós outros. E eu estou muito feliz com tudo que eu passei aqui, com tudo. Basicamente, eu estive com ele amado uma família Elche. Pues desde luego, Jonatas, que va a dejar una huella, pues yo creo que profunda en su único año, que por desgracia vamos a poder disfrutar de él. Insisto, estamos encantados de lo que ha hecho, entendemos, al menos hablo por mí, perfectamente que quiera progresar en su carrera y ofertas no le faltan. El Elche ha reconocido ofertas del Sevilla, del Atlético de Madrid y del Mónaco, pero El Elche no puede dejarlo marchar. Y punto. Y a partir de ahí, negociaciones. Y, por supuesto, entiendo que hay que hacer ese esfuerzo económico, a pesar de que si no tienes dinero para pagar a los futbolistas, ¿cómo vas a tener para pagar a Jonatas? Pues a lo mejor hay que hacer el esfuerzo primero para Jonatas para poder pagar luego a los futbolistas con el rédito que saques de esta operación. Porque está claro que en la historia del Elche puede ser ahora mismo el traspaso más rentable, sin duda. Es cierto que los tiempos cambian y que antes pues eran millones de pesetas y no se puede comparar, ¿no? Pero es que estamos hablando de que ahora mismo este futbolista ha marcado un gol más que Gareth Bale, uno menos que Benzema, o más que Sergio García del Español. Es un futbolista que perfectamente está en la horquilla de los 15-20 millones de euros. Recordemos, su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. Es que ha terminado la temporada con 14 goles en su debut en Primera División. Nadie marcaba tantos goles en Primera con el Elche desde Finaroli, en la 76-77, que marcó 16. Solo tres futbolistas han marcado más goles que Jonatas con el Elche en una temporada en Primera. Fijaros qué nombres. Romero, 21 goles. Romero, 18 goles. 21 marcó en la 60-61 y 18 marcó en la 61-62. Babá, 18 goles. Cuando fue Pichichi en la 65-66. Finaroli, 16 goles en la 76-77. Y Gómez Boglino marcó 14 tantos en la 74-75 como Jonatas. O sea, solo estos cuatro gigantes de la historia del Elche superan a Jonatas, que se va a quedar como el duodécimo futbolista con más goles en Primera de la historia del Elche, empatado con Casco. Por tanto, bueno, que son estadísticas muy importantes para un jugador del Elche, de un Elche que ha marcado muy pocos goles en Primera División. Pues concretamente, el Elche ha marcado 35 goles, él ha hecho 14, más 7 asistencias. Insisto, por delante de Mandžukić, de Vieto, de Parejo, de Sergio García o de Gareth Bale. Solo 2 goles más ha marcado Luis Suárez, pero por Dios, claro que merece lo que le va a pasar, que le fiche, no sé si un grande o un medio grande, pero hombre, no a coste cero, que para eso el Elche le paga 1,5 millones de sueldo, bien pagado, muy bien pagado, pero hombre, ahora tiene que atarlo y bien atarlo, y si no puede atarlo en lo deportivo, pues por lo menos en lo económico tiene que sacar, sin duda, rédito. Bueno, ¿qué decía Fran Escriba sobre Jonatas? Sí, la verdad es que, aunque no somos de individualizar, pero es cierto que bueno, haciendo balance, es uno de los grandes descubrimientos de esta temporada. En este caso, vuelvo a decir lo mismo, no, tampoco es que quiera estar todo el día hablando bien de ellos, pero el mérito en este caso es de la dirección deportiva. A mí, cuando me pasaron jugadores que había un seguimiento sobre ellos y me pasaron los vídeos sobre Jonatas, me parecía extraño que un futbolista de ese nivel y que ya había destacado en la segunda italiana no hubiera habido o no hubiera tenido más novias, o a lo mejor las tenía. Pero evidentemente ha elegido muy bien porque ha venido a una liga muy potente, ha demostrado que es un gran jugador. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido extraordinario tener a un futbolista del nivel de Jona. Si no continúa, pues le desearemos lo mejor porque se lo merece, porque compite bien, es buen tío. Y la verdad es que ya digo que satisfecho del acierto que tuvo la dirección deportiva en elegir a un jugador como él. ¿Va a hacer frente el club al 1,5 millones para hacerse con el 50% de sus derechos? Se lo preguntamos al vicepresidente Francisco Román. Se está estudiando. Claro, es que se está estudiando todo. No solo el caso Jonatas. Es que, claro, recordar que nuestra hoja de ruta era muy clara. IVF, Hacienda, Seguridad Social, pagar jugadores. Ahora estamos en la fase 2. Lo que pasa es que, lógicamente, pues te entran cosas que no pensabas encontrarte o actitudes como las de Jonatas, que a lo mejor te las esperas un poco más cuando acabe la liga, ¿no? Pero ahora mismo nosotros estamos muy centrados en nuestra hoja de ruta, sin despreocuparnos del otro, evidentemente. No se esperaban. Insisto, yo creo que es una postura de fuerza, una estrategia marcada por su representante, Mino Raiola, que está muy bien que quiera tener esa postura, pero el Elche tiene que agarrar el toro por los cuernos y aquí se va a ver la verdadera envergadura de este nuevo Consejo de Administración, capitaneado por Juan Anguix, como se suele decir, se los tiene bien puestos. No se puede regalar a este futbolista. Todo lo contrario. Si es que además lo queremos. Si es que es fundamental que se quede. Y tiene un año más de contrato. Que no hay más remedio porque el hombre se quiere ir y está enfadado. Enfadado no vas a tener a nadie, eso está claro. Pero pasando por caja. El otro nombre, Fran Escriba. Hoy comentábamos en las redes sociales, en la cuenta, nuestra cuenta de Twitter, de que Fran Escriba, para el club no hay debate con el futuro de Fran Escriba, porque tiene 2 años de contrato, y además hay una cláusula de penalización de 1 millón de euros, que para muchos sonará bien, porque bueno, 1 millón de euros no está mal, para otros será muy poco para lo que vale Fran Escriba. ¿Qué es esta cláusula de penalización? Pues está muy claro, que si se quiere marchar, tendrá que abonar 1 millón de euros, o el club que lo quiera fichar, si convence Escriba a ese club, tendrá que abonar ese 1 millón de euros. O negociarán. Y a lo mejor por la mitad, venga, venga, va, te doy la mitad, me voy, me dejas libre. Tal. Pero el club no se plantea eso. Para el Elche, ahora mismo, Fran Escriba es pieza absolutamente clave para la próxima temporada. Aunque Escriba ha dicho que no quiere hablar de su futuro y que no especula con él. Lo escuchamos. Respecto a mi situación, lo dije, acabará el partido Levante, será el momento de sentarse y con la perspectiva esa de la competición acabada, pues tomar decisiones. Pero de entrada, lo único que pienso es en el partido Levante. Bueno, si fuera con el corazón, firmaría un contrato vitalicio, eso lo tengo claro. Pero ya digo, por la empresa yo no quiero ni, y lo digo de verdad, no quiero alentar ni especulaciones ni rumores sobre mi futuro. Es que yo soy así. Y si uno ve mis declaraciones en el primer año con el ascenso conseguido o el segundo año después del partido del Barça o lo que fuera, verá las mismas. No es otro tipo de lectura, es me preocupa acabar la temporada y cuando acabe la temporada, como he hecho las 3 veces o las 2 veces anteriores y esta, me sentaré con el presidente, con el director deportivo y analizaremos lo que somos y en qué nos podemos convertir. Yo ya he dicho, tengo una relación extraordinaria. Dudo que en mi carrera vuelva a encontrar un director deportivo o tenga una relación como tengo con Víctor Orte y con Emilio Vega, porque no solo es la relación profesional, sino además ha llevado a, como es un ejemplo en muchas cosas, para mí son un referente en cuanto a comportamiento, pero evidentemente no. Evidentemente yo tengo que pensar en mí, en este caso en el club, por supuesto, pero también en mí, no con independencia de lo que haga, de lo que pueda hacer o deje de hacer Víctor o Emilio. Fran, entiendo que no quieras desvelar tu futuro, pero ¿has recibido ofertas, Fran Escriba, para entrenar para a otro equipo? Para nada. Eso sí que es algo que puedo decir, vamos, que es así. Y lo he dicho siempre y lo digo, me remito a los 2 años anteriores. Cualquier decisión que haya tomado en mi vida, en este caso, no tiene nunca nada que ver con tercero. Es un tema entre el Elche y yo y desde luego nunca permitiría meter a alguien por dentro, desde luego que por medio, desde luego que no es el caso. No he hablado con nadie, no es que no he hablado, es que ni se ha dirigido a nadie a mí, pero aunque lo intentaran, no es momento. Yo estoy centrado en lo que nos queda y cuando acabe, con independencia de lo que pueda haber o deje de haber, yo no voy a tomar decisiones. Tomaré en función de lo que yo crea que puede convertirse este club y lo que yo puedo hacer aquí. Palabra de Fran Escriba, alguien pensará, pero ¿qué es lo que tiene que pensar si tiene 2 años de contrato? Hombre, esto es fútbol y ya sabemos lo que suele pasar. Yo mi absoluto respeto y admiración para Escriba y decida lo que decida, bien decidido está. Otra cosa es que yo entiendo que el Elche tiene que hacer toda la fuerza posible por mantener a Fran Escriba porque para mí es la piedra angular, es clave, bueno, yo creo que es por donde pasa el futuro del club. Él y Víctor Orta, para mí. La cosa es que otros piensen distinto. El vicepresidente, ¿confía en la continuidad de Escriba? Paco Román. Pues hasta ahora sí. Te digo, es lo mismo, tienen contrato. Otra cosa es que, y vosotros lo sabéis, que en el fútbol las ofertas de equipos más importantes lógicamente hacen que cualquier entrenador o jugador pues piense en mejorar en retos nuevos, pero nosotros estamos encantados tanto con Escriba como con Orta y así se lo hemos hecho saber, claro. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahorre costes en su empresa. Office Sureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Sureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1180. Y en nuestra web officesureste.es. Elche debe de ser un destino turístico cada vez más atractivo y deseado. Vamos a crear una ruta nocturna de Elche, con la iluminación del Palmeral y de nuestros edificios emblemáticos. Porque el turismo ha de ser un motor económico, fuente de generación de riqueza y empleo para los ilicitanos. Mercedes Alonso, sí. Vota Partido Popular. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo, Elche en punta, Teleelche en Radio Marca. Hoy comienza la primera fase de la ampliación de capital. Bueno, concretamente mañana, porque es al día siguiente de la publicación en el BOE. Y hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el anuncio legal de la ampliación de capital de 14 millones de euros en dos fases que acordó el nuevo Consejo de Administración en la pasada Junta Extraordinaria de Accionistas. Con ello, el club inicia el proceso de ampliación de capital con la primera fase de 7 millones de euros con la emisión de acciones nominativas por valor de 3,20 euros. Para recoger este montante de 7 millones, la afición, según anunció Lorenzo Campos en la presentación del plan de transformación Elche 3.0, la afición aportará 2 millones con la compra de acciones, se recogerán 2,5 con aportaciones de empresarios y los 2,5 millones restantes los aportará Juan Anguix. Incluso si no se suscribe el total, el propio Juan Anguix se haría cargo. Cabe señalar que esta primera fase de la ampliación de capital se dividirá en dos periodos. En el plazo de un mes, o sea, desde mañana, a partir de ahí 30 días, solo es para accionistas, ¿eh? Los actuales accionistas podrán suscribir una acción nueva por cada una de las antiguas e indicar si quieren adquirir nuevas acciones en el segundo periodo, que constará de 2 meses. En este segundo periodo, si restan acciones nuevas sin suscribir, se ofrecerán a los accionistas que las solicitaron en el primer periodo. Es decir, a partir de mañana, a la venta, 1 mes. Para los accionistas, que tienes 1,000 acciones, pues puedes comprar máximo 1,000 o menos. Y puedes y tienes, si quieres, en la segunda fase, que son 2 meses más, o sea, esta ampliación va a durar 3 meses, tienes que poner en esta primera fase, tienes que solicitar que quieres más acciones para la segunda fase si sobran. Y puedes solicitar las que quieras, las que tú consideres. Luego, si hay de sobra, las suscribes. Que faltan, que no hay de sobra, pues en este caso se repartirán según los accionistas, el que más tenga, más recibirá sobre las solicitadas. Por tanto, para la segunda fase de la ampliación, que es de 2 meses, hay posibilidad para los que la hayan solicitado la suscripción de acciones en la primera y hayan comprado, claro. Recordamos que la otra fase de la ampliación, fijada para junio de 2016, el Consejo de Administración tiene un año para fijar las características y condiciones. Lorenzo Campos ya informó que la segunda fase tendría las mismas características que la anterior y serviría para liquidar cualquier pago pendiente de la temporada. De todas formas, en la web del Elche tenéis ahí el boletín, el BOE, donde están publicadas todas las bases, 3 folios, y ahí tenéis toda la información. Vamos a escuchar a Jerónimo Prado, el uno de los miembros del Consejo de Administración, si no recuerdo mal, secretario general del Consejo de Administración. Pues con fecha de hoy ya se ha publicado, se emitió el jueves, se envió, lo que pasa que el viernes el Borme, por ser fiesta en Madrid, no publica, la ampliación de capital del Elche Club de Fútbol correspondiente a 14 millones de euros. Ahora mismo, todos los socios del Elche Club de Fútbol está a su disposición y así se ha manifestado ya en prensa de la zona y se hará oportunamente la campaña correspondiente para que todos los socios tengan la información que se necesita. Está a su disposición concurrir a la ampliación de capital de la primera fase de 7 millones de euros. ¿En qué consiste esta primera ampliación de capital? Es una cosa muy sencilla. Los señores socios solo tienen que venir al club y suscribir las acciones en las cuales ellos a día de hoy disponen. Parece que es una cosa complicada, pero es mucho más sencilla. Cada socio que tenga una acción podrá comprar una acción ahora, en este primer momento, y en el mismo acto el socio va a solicitar un número mayor de acciones, si las quisiera, de el total de las acciones que se suscriben en esta primera fase sobre los 7 millones. ¿Qué significa? Que yo como accionista del Elche, si hoy dispongo de una, puedo comprar una, pero puedo solicitar la compra de 10, 15, 20, 50 o 100, según mis capacidades financieras, y el Elche Club de Fútbol luego prorrateará todas y cada una de las solicitudes de los señores socios que hayan querido concurrir con un número mayor de acciones de las que tienen en un principio, y esas acciones serán, como bien digo, puestas a su disposición, pero siempre de la forma absolutamente equilibrada y balanceada entre todos los socios que hayan querido ese incremento en su patrimonio frente al Elche Club de Fútbol. ¿Cuándo se puede empezar a comprar? ¿A partir de mañana? Desde hoy ya está disponibilidad, como ya os he comentado, ya es oficial porque ya se ha publicado en el boletín oficial del registro mercantil y ya está a disposición de los señores socios que cuando quieran pueden venir a las instalaciones, ya se han dado las informaciones oportunas, están redactados los boletines oficiales para que los socios puedan venir a comprar sus acciones al Elche Club de Fútbol. Tiene un plazo de un mes, ¿no? Los que tienen acciones. No necesariamente hay un plazo, no hay plazos, es decir, la demanda, por lo que tenemos ahora mismo ya conocimiento, va a ser muy alta y no hay un plazo porque tampoco la ley aquí establece que haya un plazo determinado en esta para concurrir a comprar acciones. Bueno, eso lo dice él, pero aquí en el boletín oficial del registro mercantil se dice que hay un mes. Concretamente el plazo pone el plazo de un mes a partir de mañana, según pone aquí, él dice que es hoy, bueno, no vamos a pelear por eso, el plazo de un mes para ejercitar su derecho de adquisición preferente, plazo que empezará a contar a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Borme. El anuncio se ha publicado hoy, martes 19 de mayo. Insisto, no nos vamos a pelear. Si no es un mes, pues no es un mes. Pero lo cierto es que ahora mismo se ha puesto ya a la venta las acciones, esta ampliación de capital. Por cierto, agradecer a nuestro compañero Noé Gómez que nos ha pasado esta grabación de Jerónimo Prado, el secretario general del Elche Club de Fútbol, dando ese banderazo de salida ya a la ampliación de capital que va a servir para, en teoría, recaudar 7 millones de euros, que es lo que hace falta para pagar a los futbolistas, las tres nóminas, bueno, las tres más, sería febrero, marzo, abril, mayo y junio, cinco nóminas más la prima de permanencia, que es condición sine qua non para evitar el descenso a segunda división de la liga. Lo de evitar la expulsión de la liga es pagando Hacienda, que insisto, según el club, está todo prácticamente solucionado, pero no está anunciado oficialmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como siempre, un placer. Más información deportiva a las 7 en el remate. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.